De Macalén procedía con parque y armas de fuego, del contrabando vivía, no supo lo que era el miedo, lo mató la policía un día 7 de febrero. Temprano llegó a Victoria y tomó rumbo a San Luis. Esa era su trayectoria, iba contento y feliz. Pusieron fin a su historia, en La Piedad fue a morir. Su mero nombre era Armando Martínez, fue su apellido, nacido de San Fernando, su Tamaulipas querido. Andaba en el contrabando casi desde que era niño. Piedad, Michoacán, último viaje de Armando, ya cuando iba a descargar, la muerte estaba acechando, lo cazaron por la espalda, ya lo estaban esperando. Poco el que es valiente y en cualquier parte se queda, aquí en tierra caliente sigue girando la rueda. Hay algo que está pendiente porque ahí andan los Tejeda. Pobrecitos mis hermanos que me trajeron volando de La Piedad, Michoacán, al pueblo de San Fernando, a la tumba de mi madre que ya me estaba esperando.